El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a un nuevo programa donde echamos un vistazo a lo que sucedió en la música internacional en este 2024. En Orejas al Universo tenemos dos formatos de programas, aquellos temáticos y los musicales. Y esta es una combinación de ambos, ya que el tema es la música del año que ya termina y hay mucha, mucha, mucha música. Más música que palabras, ya que no queremos ser enciclopedistas y tan solo brindamos la información mínima para dar lugar a escuchar a aquellos artistas que surgen, los conocidos y los consagrados. Hoy nos toca recorrer el segundo trimestre del año que ya está terminando. El programa anterior estuvo dedicado a enero, febrero y marzo. ¿Te lo perdiste? Puedes escucharlo en www.orejasaluniverso.com. Al igual que si algún tema de este programa te gustó y te perdiste de quién era, a partir del jueves podés encontrarlo también en la web orejuda. Y comenzamos con X Ambassadors, una banda de Ithaca en el estado de Nueva York formada en el 2009 y que recién en el 2015 sacó su primer álbum. Este 5 de abril editaron el cuarto, Tony, y el tema que ya está sonando se llama Smoke on the Highway. Oh, Y a continuación, The Libertines, procedentes de Londres, donde se juntaron en 1997 y con algunos baches entre entonces y marzo del 2024, cuando editan All Quiet on the Eastern Esplanade, Todo Tranquilo en la Explanada Oriental, cuarto disco de esta banda de garage rock que llegó al primer puesto en los charts de Inglaterra. Y el tema elegido es I Have a Friend, Tengo un amigo. Is composed by a fragmented soul. All the words in the world just don't know where it goes. You're holding the line or scuttling away. Glass of blockbuster film or a half of his play. And the pigs on a spit when the wolves at the door. I do the bad, need the good, like the rich need the poor. I hold back and I get before the dead pigs is mean. An imperial threat, or is it all just a dream? It's hard to theorize when you're being brutalized. Tears fall like bombs without warning. No, you don't know you're born. Free speech and free porn. Now you're next thing you know, you're being let out the door. Now about children and men, addicted to time again. Shadows a skull and the skull is a hole. The hole is empty, of course, just like all human discourse. It's hard to theorize when you're being brutalized. And the tears, like the bombs, they fall without warning. Follow the tracks in the mud, that's where the sea is black with blood. And the tears, like the bombs, they fall without warning. Se formaron en Nueva York en el año 2006. El nombre de la banda es Vampire Weekend y que fue ganadora de varios Grammy en el rubro música alternativa. Only God Was Above Us, Solo Dios Estaba Por Encima de Nosotros, es el título de su quinto álbum de estudio, editado el 5 de abril, con muy buena recepción de la crítica especializada, y el tema que vamos a escuchar es Pravda, tal la traducción de la palabra rusa verdad. I've waded through the walls of winter. Cherry blossoms bloom. I cannot wait here any longer. I'm leaving at the rising of the moon. I know what lies beneath Manhattan. I know who's buried in Grant's tomb. I wonder if they'll wait a while to clear away my crocodile. I'm leaving at the rising of the moon. They always ask me about problem. Cause when I come home, I won't be home to you. Jan Ludmila lived there too. Rina grew up in Wisconsin. I'm leaving at the rising of the moon. The final moments in the doorway. Es una banda de blues histórica que data del año 1965, es decir, casi 60 años. El único músico que sigue vivito y coleando es Fito de la Parra, y también el 5 de abril publicaron Vinyl Vinyl, vinilo vinílico, luego de 17 años de silencio. La formación original fue variando por la muerte por suicidio de su líder Alan Wilson, y el cantante guitarrista Bob Hyde lo hizo luego de aspirar heroína, pensando que era cocaína. Pero como ya dijimos, De la Parra llevó adelante el nombre de la banda que nos interpreta seguidamente, So Sad, que tiene como músico invitado al gran Joe Bonamassa. Everywhere, we gotta breathe this air. Nobody sees. but they're afraid to see people peeping, hiding. You know they're afraid to see. They got blinders on, they can't see you or me. Listen to me, old folk, this old world's gotta change. Listen to me, young folk, this old world's gotta change. Cause if the bombs start falling, there'll be no more home on the range. So sad, so sad, so sad, it's bad, so sad. Es una de las bandas de moda en estos momentos. Se formaron en el 2020 en Leeds, Inglaterra, y su primer álbum se publicó el 12 de abril y lo bautizaron This Could Be Texas, esto podría ser Texas, que llegó al puesto número 8 en Inglaterra y quinto en Escocia. Este cuarteto con la voz de Lily Fontaine proviene de Leeds, Inglaterra, y el tema con el cual los presentamos es Not everybody gets to go to space. No todos llegan al espacio. Everybody gets to go to space, and that's okay. Not everybody gets a time to shine. Because if everybody got to go to space, to go to space, and that's okay. You're too busy here. How could you fit it in? Plus, if everybody got to go to space, es una de las bandas más importantes del post-grunge. Se formaron en 1992 en Stockbridge, Georgia, y desde entonces han editado 12 discos, el último llamado Here to Eternity, de aquí a la eternidad. Presentes en toda la historia del grupo están los hermanos Ed y Dean Rowland, y estuvieron en Argentina en el año 2015. Y ahora aquí, en Orejas al Universo, con Bluer Than So Blue, más azul que el azul. We'll be right back. Al universo. So.